Seguimos aquí, la transformación no para, dice el spot del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Y para saber si la transformación no para, o saber qué opina sobre esta frase, este eslogan, estamos en comunicación telefónica con Luis Ledesma. Él es trabajador del Hospital Ramos Mejía, si no me equivoco, trabajador de la salud, es delegado de ATE, y nos va a hablar un poquitito sobre una medida de fuerza que estuvo siendo hoy, que está haciendo, durante todo el día de hoy, viernes 22 de abril. ¿Cómo andas, Luis? Buenas tardes, noches, bienvenido a Hora Libre. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Mira, bueno, justamente como dice la frase, la transformación no para, la verdad que está transformando la salud en algo que no le rinde a la gente. El gobierno de la ciudad, la verdad que destina cada vez menos insumos y menos dinero a la salud, y bueno, justamente hoy los trabajadores manifestamos un paro de 24 horas a través de la agrupación de ATE Nacional que nuclea Héctor Ortiz, en la cual nosotros estamos pidiendo un aumento salarial que sea por arriba del índice inflacionario. Nosotros hicimos, a través del gremio de Sutegua, hizo una negociación con un 40% y ahora un 12% más. Con eso no alcanzaría a llegar a, ni siquiera al tope del escalón inflacionario que está habiendo. Por eso ahora salimos a hacer el paro, no porque nosotros lo deseáramos, sino porque es una medida de fuerza a la cual nos arrastra el gobierno de la ciudad. Luis, estuve leyendo ahí, antes de hacerte la nota, una de las cuestiones que aparecía en algunos comentarios y algunas preguntas que hicieron a compañeros y compañeras tuyas ¿por qué se toma una medida de fuerza ahora separada de la que se tomó la semana pasada? ¿Nos podrías explicar un poco eso? Digo, por un lado están médicos municipales, ustedes son otra agrupación, está Sutecba también, recién la nombraste. Claro, claro. ¿Cómo médicos es la cosa? Médicos municipales siempre fue independientemente distinto de los trabajadores. La verdad que ese es otro conflicto que tenemos interno, ¿no? Siempre se toma un paro cuando lo hacen los médicos. Los médicos, cuando ellos paran, no le interesan los demás escalafones. En cambio, cuando el escalafón general, enfermeros, técnicos, quirófanos y demás, queremos parar, ellos siguen trabajando. Esa es una interna que todavía la tenemos que resolver y madurar como empleados de la salud. Por el otro lado, Sutegua, que realmente siempre es cómplice del gobierno de la ciudad, tengo que decirlo a viva voz, todo cualquier compañero municipal lo sabe y lo tiene bien claro, con las negociaciones y la complicidad con el gobierno de la ciudad. Siempre tiran a la baja y negocian negocios que tienen que ver con, por ejemplo, la obra social o, por ejemplo, todo lo que es los nombramientos de los gerentes operativos o subgerentes de los hospitales. Entonces, cuando negocian los nombramientos, los directivos, todo lo que es salario ellos lo tiran por abajo. Es algo que nosotros, todos los que somos del escalafón municipal, lo tenemos muy, muy sabido. Luis, ¿vos sos enfermero? Yo soy licenciado en enfermería, trabajo a la mañana, me desempeño en la guardia, durante la mañana en la guardia del Hospital Ramos Mejía. Tengo 22 años en la municipalidad, 30 años en la profesión de enfermería, y siempre en pos de mejorar la calidad de la enfermería y del estado de la salud de la gente, ¿no? Porque siempre decimos que nosotros los enfermeros de los hospitales públicos somos el estado presente todo el tiempo, ¿no? Quien velamos por toda la salud de toda la gente y las necesidades y también los derechos de toda la población. Te hago una pregunta y ahora te dejo con mi compañero, con Mati, que seguramente sí Tendrá alguna consulta. Enfermería tiene una lucha propia, digo, hemos charlado con compañeras tuyas el año pasado en el programa, digo, ¿cómo va esa lucha por un reconocimiento simbólico y salarial también, mucho más importante? Sí, sí, sí, perfecto, bárbaro. Justamente a través de la Asociación de Licenciados Enfermeros lograron más de 40.000 firmas, 45.000 firmas, me comentó una compañera que también del Hospital Ramos Mejía, Andrea Ramírez, que está al frente de esa lucha también, que nosotros también la seguimos acompañando, que es la incorporación a la carrera profesional a través de la ley 6035. ¿Cuál sería el beneficio de esto? Nosotros entraríamos dentro de la categoría de todos los profesionales. El gobierno de la ciudad nosotros nos tiene como gente administrativa, gente de escalafón general, pero cuando a ellos les conviene nos ponen en una posición de que somos especiales, que somos esenciales, que somos totalmente importantes para el sistema de salud público, pero después, desgraciadamente, no se ve reflejado en el salario. En estos días estuvo una asamblea, no, una reunión en la legislatura, en la cual entró el proyecto para empezar a debatir la inclusión a la carrera profesional. Y eso la verdad que es un avance muy importante dentro de lo que es la lucha de la enfermería. Otra de las cosas que siempre están también en cuenta es que se reconozca a la profesión como una tarea de riesgo. Con eso nosotros podríamos contemplar una profesión que, al ser reconocida como tarea de riesgo, tendría que tener 30 años solamente de trabajo y poder jubilarse a los 55 o a los 60 si es un hombre. Pero es algo que nosotros estamos en constante disputa con el gobierno de la ciudad, porque nos paga un plus que tiene que ver por la salud, por tarea de insalubre, pero no reconoce a la enfermería como una profesión insalubre. Luis, ¿qué tal? Matías te saluda. Hola, Matías. No, en esto último que traías, ¿no? De lo que representa el trabajo y las proclamas que están buscando, ¿no? Para las mejoras en reconocer de el desgaste que lleva a hacer un trabajo de este tipo, y con todos estos embates, ¿no? Que tienen en esta situación con el gobierno de la ciudad y, digamos, bueno, con el Estado en general, de no reconocer el valor que tiene económicamente la labor que realizan. Me preguntaba, pues bueno, con Rodri nos toca atravesar ahí trabajo en muchas barriadas, en muchas escuelas del corredor sur de la capital, y sigue siendo una salida para chicos y chicas de los barrios donde la enfermería o la licenciatura en la enfermería es un norte. Sigue habiendo demanda, ¿no? Entendemos, porque lo ven también en un punto como, más allá de la parte de la vocación que hay en todo este tipo de carreras, lo ven también como una posible salida laboral porque hay laburo. Entonces, digo, ¿cómo se va dando esa situación de que haya demanda de nuevos y nuevas enfermeras y esta disputa salarial, ¿no? Me preguntaba. Perfecto, Maxi, mira, justamente te comento, Mati. Sí. Yo soy docente también universitario, doy clases de enfermería, y hace unos años, en 2019, yo salí a decir que faltaban 100.000 enfermeros en toda la tierra, en toda la región, digamos, ¿no? En toda la Argentina. Pero ¿qué pasa? Nosotros pedimos que hayan 100.000 enfermeros más, pero el costo es que esas 100.000 enfermeros que tengan también derechos, porque podemos tener 100.000 enfermeros, salida laboral para 100.000 enfermeros más, pero las condiciones laborales que toma el gobierno de la ciudad o algunos municipios o provincias son totalmente precarizadas. Por ejemplo, el gobierno de la ciudad tomó en pandemia mucha gente contratada a monotributo sin el aval de tener que el día de mañana pueden pasar a pronta permanente. Eso es precarización laboral. Otro dato importante es que durante la pandemia todos nosotros, ustedes, se vacunaron con gente que no era enfermera, gente que prepararon rápidamente para vacunar. Qué suerte que no tuvo, que tuvo la Reta o el gobierno de la ciudad, de que no se murió una persona por anafilaxia, que no se murió una persona por reacción a la vacuna, porque yo quería saber quién iba a pagar los gastos de esa persona, porque si no es enfermero, no está matriculado y vacuna, es terrible lo que está pasando. Es algo que se vio reflejado, nosotros salimos a hablar de este tema también. Al capacitar gente, que nosotros tenemos formaciones de 3 años para el profesional, 5 años para la licenciatura, y así sucesivamente para las demás, posgrado y demás, salieron a hacer durante un mes capacitaciones muy rápidas para que la gente que tienen ellos en sus riendas, digamos, esa gente que lo sigue a la gente de Cambiemos, hicieron capacitación para que en un mes aprendan a dar vacunas. No es lo mismo vacunar en el deltoides, que si doy una vacuna en el deltoides, no estoy dando una vacuna, estoy dando una intramuscular, que en la capa, que en la piel o en la parte subcutánea, que es donde correspondería dar una vacuna. Doy este ejemplo para decirte 2 puntos de la precarización laboral. Claro. Y nosotros decíamos justamente esto. ¿Cómo se permitió que llegara todo esto? Nosotros, desde la agrupación de ATE, que viene nucleando Héctor Ortiz, que la verdad que es el referente más importante de todos los enfermeros a nivel de la CABA, salimos denunciando todas estas cuestiones. Hola. Ahí estamos. No. Luis, estamos hablando con Luis Ledesma, él es trabajador de... es enfermero, trabajador de la salud en el Hospital Ramos Mejía y delegado por ATE. Luis, te hago la última, allí ya vamos cerrando. Sí. ¿Cómo sigue este plan de lucha? ¿Tienen pensado alguna otra acción? Hoy hicieron una conferencia de prensa, ¿querés contar los 2 o 3 puntos principales por los cuales han hecho el paro de hoy y lo están haciendo. Totalmente, lo hago cortito, para redondear la idea anterior, tal vez que me decías el tema de los chicos de los barrios más vulnerables de nuestro país, de nuestra región, la verdad que sí, la salida laboral de enfermería es muy importante, la carrera es muy importante para esa gente, porque es una salida rápida laboral. Bueno, con respecto a los puntos de hoy, seguíamos en un plan de lucha que arrancó la semana pasada con médicos municipales, como bien decías, siguió esta semana con un paro anunciado por el oficialismo, que realmente estaba enmascarado, y ATE tomó la aposta de hacerlo más extenso, seguirlo más continuado. Lo vamos a hacer la semana que viene en distintos hospitales, como el Elizalde, la Gleise, Pirovano, Durán, vamos a ir yendo por distintos hospitales hasta que tengamos respuesta o nos llamen al diálogo para poder solucionar los problemas del sector. Otra de las cuestiones que seguíamos peleando justamente era un salario que esté acorde a la inflación y que haga una recomposición salarial. La recomposición salarial es que nos veamos afectados a como la teníamos en el 2019, 2020, que algunas cosas más o menos podíamos tener un poder adquisitivo, que hoy no las podemos tener. También pedíamos un poco también hacer una reapertura con respecto a cuánto se está destinando del dinero del gobierno de la ciudad a la salud. Nosotros tenemos un recorte del 9% el año pasado y este año se planteaba un recorte entre el 12 y el 15% para la región de salud. Entonces es algo que nosotros también relucimos. También cabe relucir que todos estos recortes que están haciendo en salud repercuten muchísimo en los hospitales, chicos. Tenemos el IREP, que es el único instituto que tenemos de rehabilitación de gobierno en la ciudad, que es importantísimo para aquella persona que después de un accidente o después de una enfermedad se tiene que rehabilitar, y bueno, están haciendo un vaciamiento en esos sectores. Por eso es que también salimos a pedir este aumento y esta aclaración de cuánto de dinero van a poner en el presupuesto 2022 para la salud. Bueno, Luis, te agradecemos muchísimo la comunicación y por supuesto tienen abiertos los teléfonos de Hora Libre y La Retaguardia para lo que necesiten. Un abrazo fraterno y grande. Un saludo para ustedes y gracias y estoy a su disposición. Chau. Bien, hablamos con Luis Ledesma, trabajador enfermero, trabajador de la salud del Hospital Ramos Mejía en la Ciudad de Buenos Aires, delegado por ATE. Nacho, cuando quieras y puedas, nos mandás el próximo tema y ya volvemos con la segunda parte de Hora Libre.